Comenzamos la semana pasada con una serie de mensajes llamados desafíos. Y la semana pasada hablamos del desafío del discipulado. Y está este hermoso pasaje para que lo podamos leer todos juntos. ¿Sí? Digo uno, dos, tres y lo leemos toda la congregación. Uno, dos, tres. Pelea la buena de qué. Muy bien. Haz tuya qué cosa. Muy bien. Delante de muchos testigos, pelea la buena batalla. Y el título del mensaje en esta mañana es el desafío de la evangelización, ¿sí? El desafío de la evangelización. Y el pasaje que vamos a compartir se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15, 16 y 20. Y dice así: Entonces le dijo. Está hablando de Jesús. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. ¿A quiénes? A todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Y el versículo 20 dice que los discípulos hicieron caso a este mandato del Señor. Dice versículo 20, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decía. Amén. Vamos a orar para que esta palabra nos hable en esta mañana. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que se revele como cada domingo, cada miércoles, cada discipulado, cada encuentro que tenemos. Papá, gracias te doy, Señor, por esta mañana, por cada uno de los que ha venido, Señor, a escuchar tu palabra. Queremos, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, hable a nuestros corazones, Señor, transforme nuestras vidas. Señor, que estos desafíos que nos vas a presentar en este tiempo podamos ponerlo en práctica. Señor, estos retos que tenemos delante, Señor, por cumplir, lo podamos llevar, Señor, tomados de tu mano y a través del poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos y gracias porque tu presencia está en este lugar. Amén. Y la iglesia dice amén. El desafío de la evangelización. Y cuando hablamos de evangelización es bueno recordar, saber, porque quizás no todos saben lo que significa la palabra evangelismo. Quizás algunos no lo saben, pero es bueno volver a recordarlo, repasarlo. Y valorar qué significa el evangelismo, ¿sí? Y en esta mañana vamos a volver a explicar el significado de la palabra evangelismo, que no es más ni menos, ¿sí? Tanto la traducción en el griego como en el hebreo, que es proclamar, anunciar o dar a conocer una buena noticia o las buenas noticias. Y este es el llamado y el desafío que Dios le da a nuestra iglesia, dar las buenas noticias de Jesucristo. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que Jesucristo vino, ¿por qué vino? Por amor, ¿sí? Todos conocemos Juan 3:16 que dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único. Así que Cristo vino por amor al mundo para rescatar a la humanidad, para rescatarte a vos, rescatarme a mí, al vecino que todavía no conoce del Señor. ¿Y cómo se logra esta salvación? ¿Cómo puedo acceder a esta salvación? A través de la fe en el sacrificio de Jesús en esa cruz, ¿sí? A través del reconocimiento de que soy pecador, del arrepentimiento de mis pecados, esto nos permite hallar salvación en Él. Este es el Evangelio, estas son las buenas noticias, ¿sí? Y cuando ahora abras tu Biblia, ¿vieron cuando la Biblia está dividida en dos partes? Está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento. ¿Y cuáles son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento? ¿Cómo lo llamamos? Los Evangelios. Decimos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Muy bien, ahora no digamos más el Evangelio. Digamos las buenas noticias de Marcos, ¿sí? Las buenas noticias de Marcos, las buenas noticias de Mateo. Vamos a buscarlo, ¿en dónde? En las buenas noticias de Lucas. Y ahí buscamos. A ver, vamos a buscar en las buenas noticias de Juan. ¿Qué dice Juan 3:16? Bueno, no es para que lo repitamos, ¿sí? Pero cuando hablemos del Evangelio vamos a pensar en esto, en las buenas noticias. ¿Y sabes que vos podés ser como ese quinto evangelio. Nadie haga algo raro y se ponga a escribir otro evangelio, sino que usted puede compartir las buenas noticias. Puede ser las buenas noticias de Laura, las buenas noticias de Sergio, las buenas noticias, bueno, Lucas ya está en la Biblia, así que las buenas noticias de Lucas. No para escribir un evangelio, sino para anunciar este mensaje, ¿sí? Porque en realidad ellos no predicaban de ellos. No están anunciando lo que ellos hicieron, anunciaban lo que Jesús vino a hacer, anunciaban las buenas noticias del Señor. Y en esta mañana vamos a ver muy rápidamente, si no se asuste porque voy a decir nueve, el número nueve, pero vamos a ver nueve características que tiene el desafío del evangelismo, ¿sí? Y el primer, la primera característica que tiene el evangelismo es que es un mandato, es una orden del Señor salir y evangelizar, dar las buenas noticias a todo el mundo. No es una opción de los cristianos. No es si quiero anuncio el evangelio y si no quiero, no es que le dijo a los discípulos, bueno, los que quieran de los doce anuncien el evangelio. No, fue un mandato para todos, ¿sí? Alguno puede decir, bueno, si tengo tiempo voy a anunciar el evangelio. No, es a tiempo, y dice el apóstol Pablo, y afuera de tiempo. Uy, estoy corriendo porque llego al trabajo y hay una oportunidad y luego vamos a hablar, tengo que presentar el evangelio. Si tengo ganas, ay, ¿sabes qué? Anoche no dormí bien, no tengo ganas de evangelizar a nadie. No tengo ganas de dar las buenas noticias. No, no es si tengo ganas o si no. Y una muy importante es si me acuerdo. Ay, tenía que predicar. Algo habían dicho en el discipulado. Ay, me acordé, tengo que evangelizar. No debe ser algo constante en mi vida. Y cuando hablamos de este pasaje, ¿cómo dice el Señor Jesús? Vayan. En otras versiones dice id, ¿sí? Este versículo está en el tiempo imperativo del verbo que da una orden. Es una orden, tenemos que ir. Y si es una orden, podemos decir lo siguiente y afirmarlo con toda claridad. Que evangelizar es un acto de obediencia. ¿Amén? Alguien puede preguntarle esta mañana, ¿cuántos son obedientes? Ah, yo soy obediente. ¿Estás evangelizando? Porque evangelizar es una señal de obediencia. Y vamos a ver algunas características, lo que alguna vez he escuchado yo hablar y lo quise poner en palabras, ¿sí? Yo tengo ganas, dicen muchos, pero no me sale. Yo quiero evangelizar, pero no me sale. No sé qué decir. ¿Nunca escucharon a alguien? Yo tengo unas ganas de evangelizar, pero no sé qué decir. ¿Sí? Yo te animo en esta mañana y te desafío, porque es una obra del Espíritu Santo compartir estas buenas noticias. Es la obra del Espíritu Santo para compartir. Entonces, todo lo que nosotros hemos aprendido, o lo que vamos aprendiendo, quizás alguien dice, yo hace un mes que vengo a la iglesia, hace dos meses, hace un año, me gustaría saber más para empezar a predicar. No, con lo que ya aprendiste, ya podés compartir del Evangelio. Lo que escuchás en las predicaciones, o a través de las predicaciones, lo que escuchás en el discipulado, eso tenés que compartir. Esas son buenas noticias para compartir con los demás. Lo que lees en tu devocional diario, cuando lees la palabra y el Señor trae revelación a tu vida, ilumina tu vida, eso tenés que compartir. Eso es el Evangelio. Compartir también nuestro testimonio. Lo que el Señor hizo en tu vida, lo que el Señor hizo en tu familia, cómo eras antes y cómo sos ahora, ese testimonio también es compartir el Evangelio. Pero no hablemos solamente de las cosas que Dios hizo en nosotros, sino que hablemos del Dios que hizo las cosas en nosotros, ¿sí? Porque a veces cuando evangelizamos, decimos, antes era un atorrante y ahora Dios me cambió, ¿sí? Antes tomaba y ahora ya no tomo más. Antes fumaba y ahora no fuma. Y nunca le decimos por qué. Entonces alguna persona puede llegar a decir que logró una meditación, lo hizo por una autodeterminación. Pero tenemos que hablar del Dios que hizo la obra en nuestra vida, el que nos cambió el carácter, nos cambió la forma de ser. Entonces, predicar el Evangelio es hablar del Dios que hizo la obra en mi vida. Recuerdo siempre una oportunidad que estaba en el instituto y quizá alguna vez me lo hayan lo haya compartido, pero estaba en la capilla del instituto con un montón de estudiantes Y había algunos de ellos que eran 4 o 5 que eran evangelistas, ellos predicaban. Entonces nos habían desafiado a todos los estudiantes a ir a la peatonal y predicar, ¿sí? Y salir a predicar. Entonces pasó uno, se paró acá y contó que Dios lo había sacado de la Barra Brava, que era la Barra Brava de Rosario Central, y Dios había cambiado su vida. El otro pasó y dijo que intentó suicidarse, y Dios tocó su vida. Y el otro contó, y todos cosas espectaculares que Dios había hecho. Entonces me preguntó, me dice, ¿y vos qué vas a compartir tu testimonio? Y yo nací en una familia cristiana, nunca fumé un cigarrillo, una gota de alcohol nunca tocó mis labios. Ay, bueno, compartí entonces yo, este testimonio voy a compartir yo. Entonces, dentro mío pensaba, yo voy a ir al lado de ellos y que ellos prediquen, que ellos cuenten esos testimonios, yo me voy a quedar escuchando a ver lo que dicen y voy a orar de atrás, ¿sí? Entonces, en un momento uno de los evangelistas me dice, ¿vos no tenés paz en tu corazón? Sí, tengo paz. ¿Y no tenés gozo, alegría en tu corazón? Sí, tengo alegría, tengo paz. ¿Vos no tenés paciencia, no tenés amor en tu corazón? Sí, sí, tengo. ¿Vos no tenés salvación en tu corazón? Sí, que lo... Escuchame, me dijo, hay personas afuera que no tienen gozo en su corazón. Hay muchas personas que no tienen paz. Hay muchas personas que no tienen amor. Hay muchas personas que no tienen salvación. Y de eso se trata el Evangelio, de compartir las buenas noticias del Señor. Y yo pensando, ay, no tengo el testimonio, pero tengo lo más importante, que es a Jesucristo y al cual debo compartir. Amén. ¿Se entiende? Eso es lo que debemos compartir. Y dice algo muy importante el pasaje, versículo 20. Si lo podemos poner de vuelta. Y los discípulos fueron por todas partes, ¿sí? No había lugar, se metieron en todos lados a predicar el Evangelio. Y dice algo muy importante. El Señor actuaba por medio de ellos. No tenía que ver con el testimonio. No es que ellos decían, yo pasé 3 años y medio con el Señor Jesús. Comí en la última cena. No compartían eso. No era lo espectacular de su testimonio. Era que el Señor estaba con ellos. Y cuando vayas a predicar, tenés que tener esta certeza, que Dios está con vos y que ese es el Espíritu Santo el que hace la obra. Muy bien. Y de chapa, dice que las señales van a acompañarte, ¿sí? Y aunque no te acompañen las señales, el que te acompaña es el Señor, ¿sí? Si orás por alguien y no se sana, no pasa nada. Lo más importante es que esa persona sane su alma y se reconcilie con el Señor. Muy bien, pero hay personas que dicen, yo sé cómo hablar. Tengo instituto bíblico, vine a todos los discipulados, anoto todas las predicaciones, así que yo sé cómo hablar del Evangelio, pero no me nace. No tengo muchas ganas, ¿sí? No. Es decir, que sabe cómo hacerlo, pero no tiene ganas. Y ese es el desafío del evangelismo del que vamos a hablar en esta mañana. Es estar apasionado por lo que a Dios le apasiona. Es estar con todas esas ganas, todo ese entusiasmo en lo que a Dios lo entusiasma. ¿Y saben a qué lo entusiasma el Señor? ¿Saben lo que le apasiona al Señor? La salvación de las personas. Eso es lo que le apasiona al Señor. Si no, volví a leer Juan 3:16, que estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Y como dice Romanos, aunque no lo buscamos, aunque estábamos en delitos y pecados, Él decidió dar su vida, dar el primer paso por nosotros. Esa pasión, ese amor, hizo que Él se entregara en la cruz. Quizás haya muchos, o algunos, o alguien, que dice, yo no tengo ganas en esta mañana. ¿Sí? Y yo quiero orar, ¿sí? Para que Dios levante de esta congregación, de esta iglesia, levante evangelistas, misioneros, misioneras, anunciadores de sus buenas noticias en este lugar, ¿sí? Y esta va a ser la oración en esta mañana. Yo voy a invitar a Facundo que pueda pasar y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer algo distinto, ¿sí? Vamos a orar. Y quizás vos hace mucho que no compartís las buenas noticias con alguien, quizás por miedo, quizás por vergüenza, quizás porque no te nace, quizás porque si yo no sé, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene de ese poder, de ese apasionamiento por las cosas que a Dios le apasiona. Que podamos volver a ese primer amor, que ese fuego vuelva a arder en nuestras vidas. La Biblia habla de ese primer amor. ¿Oramos por esto? Amado Dios y Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, tu majestad, tu amor, tu misericordia, Señor, que tú eres un Dios de amor, un Dios bueno, grande y poderoso, Señor. Tú eres el creador del cielo y de la tierra, Señor. Tú tienes el control de cada una de las cosas, Señor. Te reconocemos, te exaltamos, Señor, por tu infinito amor, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, Señor, por nuestros errores, Señor, porque somos imperfectos, Señor, y tú nos reconoces y nos amas tal cual somos, Señor. Pero te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que tú tengas misericordia para con nosotros, Señor, y que tú nos llenes, Señor, y nos levantes, Señor, y que podamos tener la cabeza bien en alto, Señor, que tú nos has perdonado, Señor. Y te pedimos, Señor, también en esta hora, Señor, tú vienes hablando, Señor, de desafíos, Señor, de pelear la buena batalla de la fe, Señor. Pero sabemos que la única forma, Señor, que podemos pelear esa batalla, Señor, es pasando tiempo contigo, Señor. Es poder llegar a tu presencia, Señor, y ser restaurado, Señor, transformado, Señor, porque sabemos que esa es la única forma, Señor. No nos queremos conformar, Señor, con lo que hemos vivido hasta ahora, Señor. Anhelamos y necesitamos, Señor, entrar en tu presencia, Señor. Esa presencia que no nos podemos quedar parados, Señor, que debemos arrodillarnos, Señor, delante de ti. Esa presencia que nos cambia, que nos moldea, Señor. Te pido, Señor, en esta hora, Señor, que tú deposites en esta iglesia, Señor. Amén. En esta amada iglesia, Señor, ese deseo, Señor, de poder entrar en tu presencia, Señor. De poder ser transformado, Señor, de poder ser llevado de tu mano, Señor, abrazados a ti, Señor, y no soltarnos, Señor, porque sabemos que esa es la única forma, Señor, en la que podemos entender, Señor, de cómo pelear la buena batalla, Señor, de cómo poder cumplir esos desafíos que tú nos tienes predispuestos, Señor, en este tiempo, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control, Señor, de nuestras vidas, que nos pongas en nuestras vidas el querer como el hacer, Señor, que tú puedas llenarnos, Señor, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Sabemos que a través de eso, Señor, tú vas a hacer transformar nuestras vidas, Señor, en sanidad. Todas las necesidades que tengamos serán añadidas, Señor, porque en tu palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la añadidura tuya será depositada en cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestro corazón, nuestros pensamientos. Tú sabes lo que necesitamos, Señor. Pero lo que nosotros necesitamos más que las cosas del mundo, Señor, es tu presencia, Señor. Amén, Señor. Es conocerte cada día más. Lo que te conocemos hasta hoy no se compara con lo que tú eres, Señor. Queremos más de ti. Amén. Espíritu Santo, sopla aliento de vida sobre cada uno de estas personas que están aquí en esta iglesia, Señor. Transforma, deposita, Señor, en su corazón esa necesidad, esa búsqueda, Señor, de tu amor, de tu misericordia, que sea llena, Señor, en esta hora. Sopla, Espíritu Santo, en este día. Transforma nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Señor. Amén. Sabemos que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Amén, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor te dice, levántate, iglesia, y resplandece, que ha llegado tu luz. Amén y amén. Amén. Amén, iglesia. Amén. Amén. Ha llegado la luz del Señor. Gracias, Facu. Yo leía el bosquejo este delante de mi hija y ella, yo pensé que estaba jugando los jueguitos y no me prestaba atención a lo que decía, entonces yo hablaba de estar apasionado por el Señor y me dice, tenés que explicarle a la gente lo que es estar apasionado, ¿sí? Porque yo no entiendo, explícame lo que es apasionado. Le digo, estar apasionado es todas esas ganas, todo ese entusiasmo que le pones a ciertas cosas. Por ejemplo, como estás jugando ahí. Si yo te lo saco, vos estás apasionada, querés jugar con eso. Pero hay un ejemplo mejor de apasionarnos, ¿sí? Es como cuando nos pusimos de novio o cuando alguien se enamora. ¿Hay alguno que se haya enamorado? Los esposos levanten la mano porque se va a armar problema, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando se pusieron de novio? Mirá, ya hay uno que levanta la mano. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando se pusieron de novio las cosas que hablaban? Hablaban y parece una relación que no querían que cortá vos, y era una cosa que no querían dejar de hablar. ¿Se les pasó eso? Hablaban todo el día, pero también hablaban todo el día de él o de ella, ¿no? Si vos no sabes lo que es, cuando hablaban de los demás, ¿te pusiste de novio? Sí, no sabes lo que es mi novio. O no sabes lo que es mi novia, cómo se peina, ¿sí? Cómo habla, cómo se ríe, ¿sí? Ahora yo digo, después de 20 años de casado, ¿sí? ¿Cómo hablamos ahora de nuestro cónyuge? ¿Sí? Después de haber pasado el tiempo, ¿seguimos hablando de la misma manera? seguimos, ay, cómo me gusta, bueno, a ver si le queda pelo, ¿no? Cómo me gusta, cómo se peina, gracias, muchas gracias. Cómo habla, cómo se ríe, compartimos de esto. Si yo tuviera que preguntarles a ustedes, díganme 5 o 6 cosas buenas. Uy, demasiado algunos. Díganme 5 o 6 cosas buenas de su cónyuge. Antes veíamos todo bueno. Bueno, ese es el primer amor que tenemos en el noviazgo. ¿Sí? Y dice la palabra que debemos volver a ese primer amor. Cuando el Señor vino y transformó nuestra vida y al principio le hablábamos a todo el mundo. ¿Sí? Al vecino, al carnicero, a todo el que se nos encontraba. Y parece que con el pasar del tiempo, el Señor parece que dejó de ser bueno, amoroso con nosotros, misericordioso, no, el Señor sigue inalterable y el amor de Dios hacia nosotros sigue igual. Debemos volver a ese primer amor. Y también lo debemos volver en nuestras parejas. Sí, pero ese es el tema de otro mensaje. ¿Sí? Tenemos que volver a ese primer amor con Dios, a esa pasión. Porque si Dios te apasiona todo lo que a Él le apasiona. Si Dios te apasiona en tu vida, si estás enamorado del Señor, te apasiona y te enamora todo lo que a Él le apasiona. Y a Dios le apasionan las buenas noticias. A Dios le apasiona la salvación de los demás. Bueno, hay gente que dice, yo no sé. Hay gente que dice, no tengo ganas. Pero hay personas que genuinamente dicen, no me animo. ¿Sí? No me animo a predicar el Evangelio. Y esto es como hablábamos el otro día. El desafío del evangelismo es hacer valientes y esforzados. No es fácil. En un mundo que le ha dado la espalda a Dios, en un mundo donde debemos predicar los valores del reino, que son contrarios a los valores de Satanás, es estar dispuesto a pagar el precio de las burlas, de ser diferentes, de vivir en contra de la corriente. ¿Sí? El mundo va para allá y nosotros vamos para el otro lado, anunciando una, es como una contracultura la vida cristiana. Ellos vienen para acá y nosotros vamos para allá anunciando un mensaje diferente. Mientras ellos hablan de odio, de egocentrismo, nosotros hablamos de amor, hablamos de paz y hablamos de pensar en los demás, en el Señor y pensar en los demás. Un ejemplo que esta semana me pasó con mi hija, vino de la escuela y me dice, estoy re contenta. Estaba así por decir, y me dice, le prediqué de Jesús a mis compañeritos. 6 años tiene, primer grado. Yo digo, ¿qué le habrá compartido? Entonces dice que había 2 compañeritos que decían que uno lo quería al otro y en un momento uno lo trató mal y ella le dijo, Jesús te va a dar una persona cuando seas grande y te vas a casar, que va a ser bueno. Y ella sentía que eso era bueno, ¿no? Había predicado el Evangelio, pensó. Bueno, yo la felicité por ese entusiasmo. Y ella dice cada tanto cosas así que ella, para ella es predicar el Evangelio. Y ella se anima. Ahora tiene un costo, en su corta edad tiene un costo porque algunos la llaman la rara. Sí. Angelina es rara, dice. Porque yo a veces canto alabanzas, dice, estoy ahí, y claro, nadie las conoce y dicen que hablo raro. Bueno, yo la felicito y le digo, qué bueno, ¿sí? Decirle que tu papá y tu mamá también son raros, ¿sí? Pero somos raros, pero estamos gozosos porque Jesús está en nuestras vidas, ¿sí? Y ese es el mensaje. Y anoche lloraba un poco, como decía, yo no me gusta que me digan así, es el precio, ¿sí? Tiene 6 años. Pero a veces nosotros, grandulotes ya en el Señor, grande, a veces nos da vergüenza, como decía el otro día, que nos digan evangelio o que se burlen, nos se rían. En un mundo donde los cristianos a veces tenemos que ser parte de estas risas, de estas burlas, donde el pecado está de moda, donde la gente no quiere creer en Dios, seremos criticados por predicar la verdad. Así que si en esta mañana no te animás, yo te animo porque el evangelismo, el ser un discípulo, como decíamos la semana pasada, es para valientes, ¿sí? Si yo les digo algo, si le queremos caer bien, si queremos caerle bien a todo el mundo, entonces no compartamos el Evangelio. Porque compartir el Evangelio, tal y como está en la palabra de Dios, es un mensaje, es una tarea radical, totalmente radical. La gente llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y nosotros vamos con un mensaje diferente. ¿Sí? Y si queremos agradar a todo el mundo, no lo vamos a poder hacer. Hay gente que dice, no quiero predicar el Evangelio, porque capaz que la persona se enoja, se ofende. No me... tenés que predicar las buenas noticias, a tiempo y afuera de tiempo. Y la pregunta que hoy me hago para todos, y me lo hago para mí, ¿nos importa más agradar a las personas o agradar a Dios? Todos decimos, ¡a Dios! ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos compartiendo estas buenas noticias? Es más importante lo que Dios tenga que decir de nosotros que lo que las personas digan de nosotros. ¿Sí? Es más importante lo que el Señor, el Señor diga de nosotros. Jesús vino, entre muchas cosas, también para hacernos libres. ¿Saben de qué? Libre de ser esclavo de los demás. Libres de ser esclavos del qué dirán. Dios nos hizo libre para que podamos compartir también este mensaje. Segundo, el evangelismo no es una tarea de la iglesia únicamente, una tarea que debemos realizar solamente en el templo, en las actividades. Son oportunidades excelentes que tenemos, ¿sí? Cada reunión que tenemos aquí, cada reunión de matrimonios, que invitemos gente, es excelente. Las campañas de Semana Santa, un picnic, es excelente. Las reuniones de mujeres, es excelente. Pero es una parte del evangelio que hacemos comunitariamente, que lo hacemos todos. Sigan invitando, traigan las personas que puedan conocer al Señor a través de la, a través de los mensajes que damos en esas reuniones. Pero es solamente una parte. La tarea a la cual nos ama el Señor es sacar la iglesia ¿a dónde? A la calle. Cuando hablamos de la iglesia, ¿quién debe ser? La iglesia somos vos y somos yo. Salir nosotros a la calle, sacar la iglesia a la calle, anunciar su mensaje en las plazas, en el chat, en el Facebook, en el mercado, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en todos esos lugares debemos anunciar el Evangelio. Porque el Evangelio, cuando el Señor Jesús hablaba de Evangelio, si ustedes leen, Jesús no desperdiciaba ninguna oportunidad, por eso Jesús era el mejor evangelista y nos dejó ejemplo. ¿Sí? Por eso los discípulos fueron tan buenos, dice que llenaron en todo el Mediterráneo, plantaron iglesias y todo el mundo conoció el Evangelio a través de estos 12 hombres. Porque el Evangelio son oportunidades y no debemos desaprovecharlo. En alguna oportunidad compartí un mensaje que decía que debemos ser como el Chapulín Colorado. ¿Sí? ¿Qué decía el Chapulín Colorado? Mis antenitas de vinil, ¿qué hacen? Detectan la presencia de ¿qué? Del enemigo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener como antenitas espirituales que detecten las oportunidades de predicar el Evangelio, ¿sí? Amén. No debemos dejar pasar ninguna situación. No sé si a ustedes les pasa, pero hay personas que vienen y les dicen, tengo este problema, esta situación, mi matrimonio está en este... ¿Y qué hacemos nosotros? ¡Uy, qué problema que tiene esta persona! La persona nos cuenta un montón de cosas, la persona se va, y después hablamos con otro, ¿sabes qué? Hablé con fulano, ¿qué problema? Eso porque no conoce al Señor. Mira, si conociera al Señor esta oportunidad. Las antenitas a veces están distraídas. ¿Sí? ¿Y qué decimos? La próxima vez la voy a invitar a la iglesia. ¡Ni siquiera eso! La próxima vez le voy a hablar del Señor. Y a veces, tristemente, no tenemos una segunda vez. Entonces debemos aprovechar las oportunidades. De eso habla el evangelismo, el desafío del evangelismo es también aprovechar toda oportunidad. Vean el evangelio, vean a Jesús con la mujer samaritana, con el que estaba ciego, con el que estaba paralítico. Toda oportunidad de Jesús para compartir las buenas noticias. El evangelismo es una responsabilidad de todos, ¿sí? Esto está muy claro, no es solamente para los líderes y los pastores. Es una tarea como el discipulado que nos corresponde a todos, en todos lugares, como dije recién, en la casa, con el vecino, en la universidad, en todo lugar donde me toque andar. Cuarto, el evangelismo es un mandato de Jesús para todo creyente y es una comisión ineludible. Y lo vuelvo a repetir, el evangelista más grande fue nuestro Señor Jesucristo. Es el más grande de la historia y de él tomamos ejemplo. Evangelismo es vencer mis prejuicios. ¿Sí? Hay mucha gente que dice, yo tengo ganas, tengo entusiasmo, pero hay como ciertos prejuicios cuando voy a predicarle a alguien. Digo, no le predico a esta persona porque es de otra religión. ¿Sí? Y sí, me voy a meter en un problema. Vos tenés que anunciar el evangelio. Las buenas noticias. Después la obra, ¿quién la hace? Ya lo dijimos la semana pasada y lo vamos a volver a repetir. La hace el Espíritu Santo. Yo a esta persona no le predico porque es muy mala. Si, yo escucho los gritos a la esposa que le grita el vecino este. ¿Qué le voy a hablar del Señor? ¿Sí? A ver si no me grita a mí. No, vos compartile el mensaje. Dios va a hacer la obra en la vida de esa persona. Y claro, cae casi de maduro, que esa persona necesita del Señor. Necesita del Señor, necesita un cambio de vida. No, no le hablo a esta persona del trabajo porque me cae mal. ¿Sí? Yo le predico a las que me caen bien, a las que tengo una amistad. Y es ideal que nosotros creemos lazos con las personas para poder predicar el Evangelio. Pero no podemos hacer acepción de personas. ¿Sí? Al que me cae mal, este porque es injusto, este porque hace esto. No, debemos predicarle sin prejuicios. No le voy a predicar a esta persona porque está alcoholizada, ¿sí? O porque está drogada. ¿Vieron los muchachos que cuidan las esquinas? ¿Sí? Que se juntan para cuidar las esquinas, están ahí. Bueno, a veces nosotros decimos, no le voy a hablar a este porque siempre están alcoholizados, porque no me van a querer oír. No digo que lo hagamos todo, pero seguramente cuando pasas por ahí, el Señor, ellos están necesitando que le hablemos del Señor. Por eso necesitamos valentía, necesitamos aprovechar cada oportunidad. El Señor te va a acompañar. Quizá a veces decimos a esta persona, no le voy a predicar porque tiene dinero. ¿Saben qué? Parece que no le falta nada. Me parece que está mejor que yo, porque a mí me falta. No pude cargar la sube esta semana y estamos pidiendo, Señor. Y esta persona tiene dinero, ¿qué va a escuchar? Parece que no necesita de nada. Por ahí tiene mucho dinero, por ahí tiene una casa hermosa, el mejor auto. Pero quizás dentro de su corazón. Quizás no, seguramente si no conoce al Señor, tiene infelicidad, bueno, infidelidad también, quizás pueda tener falta de gozo, falta de paz. Necesita al Señor. ¿Sí? Así que no tengamos prejuicios. Quizás a algunas personas no le predicamos porque dice, esta persona conoce mucho de la Biblia. Y dos o tres veces que hablé, hablale igual del Señor. No importa cuánto sepa de la Biblia, sino cuánto de la Biblia hay en su corazón. Cuánta oportunidad le dio al Señor en su vida. Tienen que conocer al Señor. Pero ¿saben qué me parece a mí? Que todo esto que nosotros decimos terminan siendo excusas nuestras para no dar la buena noticia. Entonces sabemos, está el llamado, las antenitas están ahí de predicarle a esta persona y todas estas cosas terminan siendo como excusas que ponemos para no anunciar el Evangelio. Y solo lo hacemos con aquellos que nos llevamos bien, que somos amigos, que nos caen simpáticos. 6. El evangelismo es tener que perder mi comodidad. No podemos esperar que las personas lleguen a preguntar de Cristo. ¿Cómo dice el pasaje? Vayan ustedes. No dijo, ustedes esperen acá, que los que después que yo resucité van a venir a ustedes y le van a preguntar. No, dice que tenemos que salir de nuestra comodidad. Jesús dijo, id por todo el mundo. Y a algunos nos cuesta ir a la esquina, ¿sí? O hablarle al vecino. Y Jesús dijo, id por todo el mundo para predicarles a aquellos que todavía no conocen las buenas nuevas. 7. El evangelismo es perder mi soberbia religiosa. ¿Sí? Hay muchos que sabemos mucho de la Biblia. Voy a predicarle todo mi conocimiento. Anunciamos las buenas noticias solamente. No tenemos que mostrar cuánto sabemos de la Biblia. ¿Sí? Hablamos con una persona y tenemos que decirle esto que hablábamos recién, que Jesucristo vino, que tenés que creer por fe, tenés que arrepentirte de tus pecados. Y por fe aceptar ese sacrificio que Jesucristo hizo por... Y a veces decimos, bueno, tenemos la santificación, la justificación, la redención, tenés que saber. Y hablamos de la expiación, la propiciación, y nos metemos en un lío y tenemos que anunciar el Evangelio sencillamente. No mostramos una actitud confrontativa. El evangelismo no es confrontar con los demás. Ah, ¿vos qué crees? No, te vas a ir al infierno, así no, ¿eh? La verdad la tengo yo, es así, tenés que hacer así. Entonces confrontamos y el otro dice, no, no, pero mi religión... No, estamos en una lucha. Presentamos el Evangelio y el Señor hace... No es una batalla de qué religión es mejor, ni qué cree uno, cree otro. Presentamos solamente el Evangelio. No tenemos que tener una actitud confrontativa porque no vamos a dar fruto. No vamos a ganar almas para el Señor. No criticamos otras religiones. No peleamos a ver quién gana y no hablamos del pastor ni bien ni mal, ni menos mal, no hablen mal del pastor, pero digo, no hablamos del pastor ni bien ni mal, no estamos predicando del pastor, no estamos predicando de la iglesia, no sabes lo que es la iglesia, heck, tenés que venir a la iglesia, no anunciamos de la iglesia, hablamos de Jesús, ¿sí? Decimos, la iglesia, heck, es la mejor, ¿sí? aunque podemos... Podemos creer que es la mejor. No anunciamos de la iglesia, no hablamos de una denominación. Sí, vos tenés que hacerte bautista y no hablamos de eso. Hablamos de Jesucristo, ¿sí? Resucitado que puede cambiar tu vida. Tengo que comprender que hay mucho por hacer y Dios nos está llamando. Dios te está llamando a vos y a mí. La palabra dice que la mies es mucha, ¿sí? Hay mucha gente a la cual hay que predicarle, pero los obreros son pocos. Por eso era mi oración en esta mañana, que Dios nos active, ¿sí? Ese deseo de predicar el evangelio, que nos llenes de ese entusiasmo y esa pasión por los demás. El evangelismo, como decíamos hace un rato, es dejarle al Espíritu Santo hacer la obra en la vida de los demás, ¿sí? A veces nos preocupamos tanto que la persona no conoce al Señor y le predicamos y le hablamos y parece que la queremos forzar. Y como dije recién, es la obra del Espíritu Santo en la vida de los demás. A veces logramos lo contrario, tener que venir a la iglesia. Y si no, toda la maldición va a venir. No, le predicamos al del Señor, le hablamos del Señor y las personas toman decisiones porque es el Espíritu Santo el que empieza a obrar en su vida. La palabra habla en muchos pasajes, nos habla de este obrar del Espíritu Santo y compartíamos la semana pasada que el Espíritu Santo es el que convence, de juicio, de pecado y de justicia. Y a veces queremos hacer la tarea del Espíritu Santo. Arrepentite, mira que estás mal, mira, y presionamos a las personas. Es obrar del Espíritu Santo. Tenemos que hablar todo el Evangelio, tenemos que hablar que hay un cielo, que hay un infierno, que hay una vida eterna con Dios y una vida eterna separada de Dios. No es la obra nuestra en la vida de las personas, pero sí podemos evangelizar como Dios quiere que lo hagamos. ¿Y cómo quiere que lo hagamos? Con pasión, con determinación, con preparación, con amor y en obediencia a Él. Y para terminar, quiero compartirte la número 9, que es la última característica. El evangelismo es compartir un mensaje hablado. ¿Sí? Claro que lo compartíamos la semana pasada, decíamos que el testimonio es vital. Pues yo hablamos de Jesús, pero tuvo una vida totalmente desordenada. Le decimos, Dios cambió mi vida. ¿Y en qué te cambió? Y hace 20 años, ¿no? Es un proceso y siempre estamos en discipulado. Dios siempre nos está cambiando hasta llegar, como decíamos la semana pasada, hasta la plenitud de Cristo, a ser como Cristo. Nuestras palabras deben ser acompañadas por nuestros actos. Pero hay personas que dicen ser cristianas, pero nunca comparten las buenas noticias con nadie. Algunos lo denominan como los agentes secretos de Dios, ¿sí? Son los agentes secretos de Jesús. Yo no predico porque predico con mi testimonio, ¿sí? Con mi vida. Así algunos son como los agentes secretos de Dios que están así como escondidos. Y la palabra dice, id y predicátelo. No dijo, vayan y muestren su testimonio. No, dice, id y compartan, prediquen. Y muchas veces las personas no saben que son cristianos. Y se dan cuenta que son cristianos porque lo ven el domingo que viene a la iglesia y pone la Biblia acá al brazo, ¿sí? Y van. Y ahora del vecino nunca le hablaron del Señor. He escuchado testimonios acá en la congregación de personas que se han entregado al Señor en la fábrica, en el lugar donde trabajaban y después le dice, ¿conociste al Señor? Sí. Yo soy cristiano hace 20 años. Y esta persona dice, ¿por qué nunca me hablaste? Estuvimos 5 años trabajando, nunca me hablaste del Señor. ¿Por qué? Porque son de estos cristianos que son agentes secretos de Dios. Eso no existe. No nos mandó Dios a ser agentes secretos, sino a poder compartir el Evangelio. Porque el Evangelio no se trata de algo que hacemos, no se trata de algo que hayamos hecho o de algo que podamos hacer. El Evangelio se trata de lo que hizo Jesús, ¿sí? Lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Y el conocimiento de eso solo se puede transmitir por palabras. ¿Sí? Imagínense que ustedes les tienen que hablar, y con esto voy a terminar, le tienen que hablar del Evangelio a alguien. Que Jesucristo vino al mundo, que Jesucristo por amor vino al mundo, que tiene planes preciosos para tu vida, que tenés que arrepentirte de tus pecados, confesarlo, entregarlo, que hay una eternidad. Miren si no predico. Tienen que ser muy buenos jugando al dígalo con mímica. ¿Sí? Está loco este. ¿Qué me está hablando? No sé. No es el evangelio de hacerlo con mímicas, ¿sí? Que vean en mí el testimonio. Es una parte, pero Jesús nos manda a predicar el evangelio. ¿Cómo enseñar la salvación por fe y ese sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Cómo? Simplemente hablando. Así se comunica el evangelio, ¿sí? No hay otras opciones, ya que la fe, dice Romanos, ¿cómo viene? La fe viene por él. ¿Y el oír? Muy bien. Ahora, ¿cómo van a escuchar? Si nosotros hacemos mímica, si solamente tienen que ver mi comportamiento, ¿cómo? No lo van a saber. No lo van a saber. Predicar el Evangelio es un fruto de ser cristiano. Así que si alguno en esta mañana dice, yo soy un cristiano obediente, debo anunciar el Evangelio. La Biblia muchas veces señala que el primer fruto público de haber recibido a Cristo como Salvador es anunciar el Evangelio. Y tenemos ejemplos, ¿sí? Cuando Jesús llamó a algunos discípulos, en especial después búsquenlo, cuando lo llama Felipe. Felipe inmediatamente cuando se entera que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, inmediatamente va a predicarle a su amigo Natanael y le dice, he encontrado el Mesías, el prometido, el que iba a venir, el Salvador del mundo. ¿Y qué dice Natanael? ¿De dónde es? De Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Y qué le dice este Felipe? Lleno del Espíritu Santo, lleno, contento de haber recibido la buena noticia. Le dice, vení y ve, vení y conocelo a Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Cuando recibimos a Jesús en el corazón es el primer fruto de ir a anunciar el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Que la persona conozca, se encuentre con Jesús. Y la única manera de que la persona se encuentre con Jesús es que oiga, que pueda oír el Evangelio. La fe es por el oír. Y quiero terminar con esta reflexión. Podemos tener a Cristo en nuestras palabras. Podemos tener a Cristo en nuestras palabras sin tenerlo en nuestra vida. Hay muchas personas que hablan de Dios, hay muchas personas que pueden hablar de Jesús. Incluso en las universidades, personas ateas citan cosas de Jesús porque Jesús es un Jesús histórico también. Jesús no es una cosa inventada por los cristianos, Jesús es histórico, así que es citado por personas que ni lo conocen, que ni tuvieron una experiencia con Él. Así que podemos tener a Cristo en nuestras palabras sin tenerlo en nuestra vida. Pero no podemos tener a Cristo en nuestra vida sin tenerlo en nuestras palabras. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo debemos proclamar, lo debemos tener en nuestras palabras. Amén, amén. Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a orar para que esta palabra, este desafío quede sellado en nuestro corazón. Que a partir de mañana, hoy, cuando te vayas de acá, ya, un desafío en esta mañana. Pensá en esa persona que no conoce al Señor. Si es tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, el de la facultad. Y porque el Espíritu Santo y porque el Señor está en tu vida, hoy mismo, mañana, en esta semana, vas a compartirle del Evangelio. No le vas a hablar de religión, no le vas a hablar de la iglesia, no le vas a hablar de una denominación, vas a hablarle de este Jesucristo resucitado y cómo Él puede cambiar su vida como cambió tu vida. También, pensá en esa persona, no importa lo que pase después, no importa si se critica, si se burla, vamos a hacer lo que el Señor nos pidió hacer. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, por todas partes, y vamos a ser obedientes como fueron sus discípulos. Padre Santo, gracias Señor, te damos por este desafío. Señor, estoy completamente seguro que todos los que estamos aquí, Señor, en esta semana, Dios, vamos a tener oportunidad de compartir tu mensaje, las buenas noticias, Señor, con los vecinos, con algún compañero de trabajo, de estudio, Señor, con la persona que nos atiende en el mercado, Señor, con alguno en nuestra familia, con algún primo lejano, con alguien, de alguna u otra manera vamos a compartir el mensaje tuyo. Papá, te pido que, como orábamos, Señor, hoy, como Facundo oró, Señor, que seamos apasionados por esto, Señor. Que nos apasione, que haya amor, Señor, por aquellos que todavía no te conocen. Que lo que a vos te duele, que a lo que a vos te contrista, que lo que a vos te alegra y te da gozo, Señor, todo eso lo pongamos en práctica, Señor. Podamos, Señor, alcanzar a esos que quizás tenemos prejuicios, quizás los miramos de costado. Señor, que sea una oportunidad en esta semana de tener nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, Señor, alineado contigo. Y vamos a compartir este mensaje. Y quizás en esta mañana, Señor, hay alguien que todavía no te conoce, pero quiere experimentar en esta hora salvación en su vida, un cambio radical, que las cosas viejas pasen y en ti sean todas hechas nuevas. Papá, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas y completes la obra de tu Espíritu Santo en sus corazones. Y si estás acá en esta mañana y querés decirle, Señor, cambia mi vida, transformame, perdóname de todos mis pecados, de todos mis errores, de todas mis macanas. Quiero cambiar, quiero que haya un cambio. Lo intenté tantas veces, pero quiero que ahora hagas esta obra en mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis faltas. Confieso que estuve lejos de vos, pero quiero recibirte en mi corazón. Creo que a través de ese sacrificio en la cruz tengo vida eterna y soy libre de toda condenación. Si nunca lo hiciste, esta oración, si tenés este deseo, si el Espíritu Santo sentís algo en tu corazón, tenés esta necesidad, decile con tus palabras, toma mi vida, Señor. Y quizás algunos de los que estamos aquí queremos también volver a reconciliarnos con el Señor. Quizás Él está en nuestro corazón y hemos contristado al Espíritu Santo tantas veces cuando nos llamó a dar la buena noticia. Y hoy queremos decirle, Espíritu Santo, contá conmigo, porque quiero contar con vos en cada momento, en cada situación. No quiero desperdiciar ninguna oportunidad de anunciar el Evangelio. Esta es una mañana también para reconciliarnos con Él. Comprométete a buscarlo, a volver a tener ese devocional, a estar en intimidad con Él. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Dios te bendiga esta mañana. Amén.